Sola, siempre acompañada, un distinto hombre regresa a su casa. Dicen que esa chica ya nada le interesa, que por ningún hombre pierde la cabeza. Se lo manda a todos, va de mesa a mesa, va mirando a alguno para ver cuál se lleva. Quiera, has jugado conmigo, sin importarte mi cariño.